Sí, bueno, muy buenos días a todos. Sí, la verdad que hemos buscado alternativas nuevamente ahora este año con el proveedor, un proveedor nuevo de YPF que está en la zona del parque industrial, lo cual que por razones obvias, lógicas de seguridad en el ejido de Viedma acá adentro no son imposibles hacer este tipo de ventas. Así que por estas cuestiones de lejanía hemos podido acordar con el proveedor que hoy está en el parque industrial, de buscar algunas alternativas de poder llevar el punto, un punto de cercanía a los vecinos de los sectores que más son utilizados el tema de la garrafa de gas. Así que hemos planificado y estamos trabajando en dos puntos, sí, que son puntos centrales para los diferentes vecinos de Viedma que son hacen uso de este tipo de la garrafa. Así que tenemos un punto en la calle 33 y 26 del 30 de marzo y otro punto en el Álvarez Guerrero en la calle 101. Uh-huh. Este es la segunda vez que lo estamos haciendo. Van a ser todos los viernes. En el 30 de marzo va a ser media hora, es de 11 a 11 y media, y en el Álvarez Guerrero es de 12 a 12 y media. Uh-huh. Son dos lugares los cuales de a poquito van tomando recién como un conocimiento a los vecinos, y la verdad que esto es una colaboración más, buscar algunas otras alternativas, porque también que por razones sociales desde el municipio en la cuestión social también tienen alguna cobertura que es el vale de gas, y a su vez también lo estamos reforzando con otro programa que es el calor sustentable, que se trata de ir a buscar leña a las chacras. Acordamos con los vecinos de las chacras, vamos a retirar solamente la leña que está tirada, la leña que le molesta por ahí al vecino de la chacra, así que ese es un doble beneficio, le ayudamos uh-huh. al vecino de la chacra a limpiar un poquito, y entre los vecinos que vienen se inscriben acá en la secretaría, vamos y recogemos la leña. Uh-huh. Y el municipio ahí aporta la movilidad, digamos. Y hacemos, y sí, tenemos el tema del aporte de la movilidad, vamos a hacer el operativo, voy yo personalmente por una cuestión de seguridad, no solamente para la gente que va a buscar la leña, sino por una seguridad también del vecino que nos presta el predio, el lugar, porque también por estas cuestiones por ahí hay que tener ese tipo de cuidado. ¿Qué hay que hacer para poder acceder a este programa concreto de la leña? El de la leña, pueden venir, se acercan acá, nos inscribimos, hacemos un grupito de 3-4 vecinos, uno por familia, vamos en movilidad nuestra, obvio que trabajamos mucho y gracias, siempre le agradezco a la gente de Obras Públicas del municipio porque son los que nos prestan la movilidad, yo hago la parte operativa de buscar los vecinos de Viedma, los que necesitan el tema de la leña, y armamos ese grupo y vamos, buscamos un día de horario, acordamos con el vecino que nos presta el lugar y vamos a recogerlo. Y respecto de lo otro que mencionaba del vale de gas, ¿cómo es el programa? El vale de gas es una cobertura que siempre tiene el municipio de hace años y bueno, son coberturas por cuestiones sociales, lo cuales lo trabaja en el equipo técnico de las áreas. Uh-huh. Es decir, viene acá el vecino que lo necesita, se hace una encuesta y sí, a partir de ahí se define. En base a la necesidad o las cuestiones técnicas que tienen los técnicos, los asistentes sociales, se le hace la cobertura en base a eso. En este último tiempo, en el marco de la crisis que se está viviendo, ¿hay más afluencia de vecinos? La verdad sí, tenemos un movimiento extra, se ve un poquito más el movimiento, es lógico, no se desconoce porque esta es la realidad. Sí tenemos este movimiento por el tema de la cobertura, no solamente del gas, sino también de la leña. Pero bueno, en todas estas cuestiones nosotros siempre tenemos las herramientas desde el municipio para poder llevarle la tranquilidad, tratar de cubrir dentro de todas las posibilidades las necesidades de los vecinos de Viedma. Así que siempre el intendente y obvio como el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Benito, ponemos en equipo, ponemos el equipo a trabajar y buscamos las mejores alternativas para que todos los vecinos de Viedma puedan tener la cobertura necesaria.